Hola, hola, hola. Hola. ¿Estás escuchando? La calle del residuo. ¿Cómo te llamas? Gaby. Yo soy Pablo. Pues tenemos un programa la del residuo. Estamos en el programa número 19 de la radio de Asido. Estamos ya terminando el mes de noviembre. Este programa lo estamos terminando en concreto el miércoles 27. Ah, sí. Y se va acercando el mes de diciembre, se va acercando la Navidad. Sí, va a querer la fiesta. ¿Tienes muchas ganas de fiesta? ¿Muchas ganas de que llegue el puente de diciembre? Sí, y también vacaciones. Yo también tengo muchas ganas, pero antes de eso, estamos trabajando en este programa, la radio de Asido, hecho por chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Pues yo soy el que se me ha dado y le doy gracias a Abel para que la quiera mucho. Bueno, vamos a ver qué tenemos en el programa de hoy, y es que Pablo de López nos va a hablar de una salida de ocio a la bolera, y no va a quedar ahí el tema de las salidas de ocio porque nuestros chicos también han ido al karaoke. Inma, Paz, tú mismo, Gaby, ¿verdad? También. También José Luis, también ha ido Inma, ha ido Pablo. También. Bueno, bueno. Estos chicos nos lo van a contar ahora después, pero también vamos a hacer un repaso al fin de semana con Clara, con Pablo de López, con Paco, con Pepi. Y bueno, vamos a tener también nuestra sección de televisión, en la que Ana y Abel nos hablarán de CSI Miami, Elena de una telenovela que se llama La Patrona, Abel y Paco del Hormiguero, José Luis de Malas Pulgas, Marina de Mayores Gamberros, Diego de las Tortugas Ninja, y haremos un repaso a la actualidad de cómo está la Liga de Fútbol Profesional. Pues porque hoy juega Madrid, que pone Tana Blue, y va ganando el mal equipo. Bueno, pues vamos a ver qué tal le va a tu equipo, vamos a ver qué tal le va, pero en la Liga. A lo mejor también nos metemos un poquito en Champions. Oye, ¿te gusta el menú para hoy? Sí. Bueno, pues comienza la radio. La radio ya ha sido. Balón de radio de Asido de Madonna. Muy buenas tardes, Pablo. Nos vas a hablar de Madonna. ¿Este fin de semana has ido a Madonna? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Una salida de ocio o con papá y mamá? De ocio. De ocio. ¿Y dónde fuisteis? A un Madonna, pero en Murcia hay mucho Madonna. ¿A qué Madonna fuiste? ¿Al que está en la nueva condomina? Bueno. Muy bien. ¿Y qué tomaste allí en el Madonna? Bueno, en Madonna se toma la hamburguesa, ah, sí. Pero ¿cómo se llamaba la hamburguesa que tú comiste? Ah, carne. De carne, muy bien. ¿Y de beber qué tomaste? De agua. ¿Agua? ¿Y tomaste patatas fritas? También. Muy bien. ¿Y estaba buena la hamburguesa? Sí, buena. Muy buena, ¿verdad? La hamburguesa yo no sé qué tienen, que está muy buena. Con queso. Ah, con queso. Muy bien, qué rica es. Ah, ketchup. ¿Te gusta ponerle a ti ketchup? Yo sí. Oye, ¿y tú le pones mostaza? También. Ketchup y mostaza. Yo le pongo solamente ketchup. Mostaza no me gusta mucho. La verdad es que tampoco lo he probado muchas veces, pero no me hace gracia a mí la mostaza. Oye, y después de Madonna y de comeros la hamburguesa esa tan estupenda, ¿hicisteis algo por la nueva condomina? Ah, sí. ¿Qué hicisteis? ¿Fuisteis a pasear? Ah, sí. ¿Qué estuvisteis viendo? ¿Escaparates? ¿Las tiendas? Las tiendas. Las tiendas. ¿Y qué tiendas hay por allí por la nueva condomina? ¿Hay alguna que te guste? Sí. Hay tiendas de mucha clase, ¿verdad? Hay tiendas de ropa. Ah, sí, sí. De zapatos, también. De joyas, ¿no? Hay tiendas de todo. ¿A ti te gustan las tiendas de ropa? Pues parece. ¿O no te gusta mucho? Pues no. Bueno, a mí tampoco me gusta de comprar. Muy bien. Oye, ¿y con quién fuiste? Aparte, como era una salida de ocio, ¿con qué compañero fuiste a Madonna? Majo. Con Majo. La profesora Majo, la monitora de ocio Majo. ¿Y los compañeros? Ah, la pele, Rosa Pagán. Rosa Pagán, nuestra compañera que está en casilla ahora. Pues sí. Oye, ¿qué tal está después de tanto tiempo? ¿Hablaste con ella? ¿Cómo, le preguntaste cómo estaba? Bien. ¿Estás bien ahí en casilla? Ah, yo. ¿Y quién más fue en la salida de McDonald's? Tomás. También me has dicho antes que fue Natalia, ¿no? Ah, sí. Natalia, ¿y quién más? Carla. Y Laura. Oye, ¿qué tal con ella? ¿Te lo pasaste bien? Muy bien. Muy bien. ¿Y de aquí de los compañeros? Yo de modo. Muy bien. Oye, ¿y luego quién fue a recogerte allí a Madonna? El padre Paco. Ah, los padres de Paco fueron a recogerte. Muy bien. ¿Hasta qué hora estuviste por allí por el matón? A las 9:30. ¿Hasta las 9:30? Oye, ¿te lo pasaste bien? Bien. Muy bien. ¿Te gusta mucho la salida de ocio? Sí, es que estuve de modo. Uh-huh. Oye, y para la salida de ocio, bueno, cuando venimos aquí todos los días a trabajar y vosotros a clase, pues vais de, como ahora tú, que vas muy guapo, pero vas con chándal, vamos cómodos porque estamos trabajando, pero un fin de semana que sales de ocio, ¿qué ropa te pusiste? Pantalón. ¿De qué color era el pantalón? Negro. ¿Vaquero o normal? Normal. ¿Un pantalón negro y la camisa? Negro. ¿También negra? ¿Ibas todo de negro? Pues sí. Qué guapo, ¿no? Pues sí. ¿Llevabas chaqueta? Porque ya este sábado ha empezado a hacer más frío, ha empezado a hacer fresquito. ¿Llevabas chaqueta o no? Pues sí. Sí. ¿De qué color era la chaqueta? ¿De qué color? Negro. Negra también, toda de negro, todo de negro iba. Muy bien, muy elegante, ¿no? Sí. Pues estupendo, iría muy guapo. Y estoy con bolo. Ah, que habéis jugado a los bolos. Pues sí. Oye, ¿qué tal? ¿Se te da a ti bien jugar a los bolos? No sé. Oye, ¿eso es difícil o qué? Sí, sí. La bola esa que hay que tirar, yo nunca he jugado a los bolos. Hay que tirar una bola grande, ¿verdad? Claro, sí. ¿Eso pesa mucho? Poco. Hay que estar fuerte, ¿no? Sí. ¿Y eso en qué consiste? ¿Tira la bola y qué tiene que hacer la bola? Ah, tirar. ¿Y qué tiene que tirar? De... Sí, los cacharritos, yo no sé cómo se llama. Ay. Sí, hay que tirar la bola en un como un pasillo, ¿no? Muy largo, sí, y al fondo están unos cacharritos así altos que no sé cómo se llaman, que tienes que tirar, ¿no? Sí. Cuanto más tires, mejor. Sí. Muy bien. Y al vivo. ¿Sí? Vale. También. Oye, ¿tiene agujerico el bolo ese para tirarlo? Vale. Yo solo he visto en las películas. En las películas americanas que meten los dedos por la bola esa que tiene un agujerico y lanza la bola. Sí. ¿Y eso es difícil? Sí, sí. Oye, ¿hay que ponerse algo especial cuando estás allí en los bolos? Ah, sí, pues el zapato. Unos zapatos especiales. Vale. ¿Y esos zapatos son tuyos o los tienes que coger ahí en la bolera? En la bolera. En la bolera te los dejan. Sí. Ah, muy bien. Y está en negro. ¿Y de qué color eran los bolos que tú, que los zapatos, perdón, que tú cogiste? Gris. Gris. Muy guay. Estupendo. A mí me enojó, color rojo. Color rojo. Oh, qué chulo, de negro, zapatos rojos. Muy chulo, muy chulo. Pues nada, Pablo, veo que te lo pasaste muy bien en la salida de ocio del fin de semana. Y ha vivido. Ha vivido y que ha bebido. Coca-Cola. Una Coca-Cola. Después de los bolos, ¿verdad? Que estarías cansado del esfuerzo, una Coca-Cola. Pues sí. Muy bien. Cafeína. Sin cafeína. Pues sí. Muy bien. Pues nada, Pablo, nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Hola, José. ¿Y más? Y Pablo. Estamos en la radio de Asido. Vamos a hablar sobre... Y... Cara, ¿no? ¿Tú qué? No lo que. Bien. El día es el viernes 23, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué hora nos fuimos de ahí? Hasta 5. No, piensa. Hasta el 6. Ahí. ¿Ha ido muchos compañeros de aquí? Sí. ¿Cómo se llama todo el compañero? Hilo, Moriga, Evi, Pa, Ima. Y Paco. Está Diego. Ah, Diego. Gaby. Ay. Yo. Antonio Piernes. También ha ido. Y esa reviste. Todo. ¿Vale, Pablo? Sí. ¿Erais mucho o qué? Mucho. Nosotros... ¿Ha elegido una canción? Sí. ¿Tú qué has elegido, Ima? Chenoa. Chenoa, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la canción? Y tú vas. ¿Cuándo tú vas? Sí. Chenoa, ¿no? Sí. Pablo, ¿qué canción elegiste? Y... A ver, esa. Fa, ¿está dos? No sé. ¿No sabes? ¿Tú qué canción elegiste? ¿Los sabes o no? Y... Piti Cico. Pues... Shakira no está. Está... ¿Ha cantado la música de tu voz? Y... Sí. ¿Esa no? Sí. Pues mira, Pablo, pues yo elegí una canción que me gusta mucho, David Bisbal, Me Rumbo. Es mi canción favorita. Y... Ima, ¿qué bebiste en el karaoke? Coca-Cola. ¿Una o dos? Una. Pablo, ¿qué bebiste en el karaoke? Fumo. ¿Fumo? Anda de piña. Ah, de piña. Qué bien, ¿no? Sí. Y una cosa, vosotros cuando no estáis cantando, ¿qué hacéis mientras? Pues a tomar un fresco. Pero veis cómo lo hacen los compañeros, ponéis a bailar, ¿qué soléis hacer? ¿Tú qué sueles hacer, Pablo? Ah, sí. Cuando cantan los compañeros, ¿tú te quedas sentado o estás bailando? Bailando. Ajá. Pues cantar y bailar, siempre, ¿no, Ima? Sí, cantar y bailar. Y encima aquí danza. Y también me tomé yo dos fantas y de karaoke. ¿Y quién canta mejor de los compañeros en el karaoke? Los compañeros cantan la Isa Reviste y la Lola. Cantó muy bien. Y también que ha cantado muy bien en la Ima. Sí. Muy bien. Y también yo también voy. Es que yo he cantado muy bien, yo también, Pablo. De después de ahí, ¿a dónde fuimos? ¿A cenar? ¿Qué sitio? ¿Cómo se llama en el bar? Yo no sé. ¿No sabes? ¿Tú sabes, Pablo? Sí. No sabe. ¿A dónde fuiste a cenar? A cafetería. ¿Y qué os tomaste ahí? Pues yo me he tomado otra Fanta naranja, me he tomado tres. Uh-huh. Y un pastel de carne. ¿Y tú qué te tomaste, Pablo? Coca-Cola. Una Coca-Cola, ¿no? Sí. ¿Y qué más? De cenar, ¿qué te tomaste? Y pizza. Ajá. ¿Y tú, Ima? Y yo, Coca-Cola y Fontana crema. Pues, ¿qué hora a recoger a los padres? ¿Qué hora, Pablo? Y... ¿A seis? No. A las 6 no. Acabarí por lo menos a las 9 o a las 10. Sí, ¿no? Hasta las 9 por ahí. A las 9. Ajá. ¿Era ya de noche? De noche. ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí. Bueno, chicos, entonces, ¿lo pasasteis bien? ¿Tú lo pasaste bien en el karaoke? Bien. ¿Te gusta ir al karaoke? ¿A ti te gusta cantar o qué? Nada, karaoke. ¿A ti te da vergüenza o no? No. Ok. Por los otros estamos muy bien y cantando. Genial. ¿Va a hacer algo, Ima? Sí. Pues, venga. Y mi madre está... en mi padre. Ok, ok. Bueno, adiós. Adiós. Hola, me llamo Teresa. Me llamo Gaby. Ya, Pepe. Paz. Y hoy, ¿qué hablamos? De ocio. De ocio. A ver, ¿con qué fuiste? Fui con mi madre. Yo fui con mi madre a llevar a mí. Con mis compañeros son Pepe y Paz, Ima, Vero, Antonio Pierna, José Luis, José Antonio Mendal, Lola, José Antonio Mendal, Mariano y José Ángel. Y hemos cantado Corazón Martino. A ver, Pepi, ¿tú con qué compañero fuiste? Ya está. Pa, te deja, no. O y mayor, junta. Paz, ¿qué compañero fuiste? Sí, Melo y yo. Vale, y ahí, ¿qué haces? Lo primero, estamos de ocio, esperando que si viene más compañera, está montada. Ya, cuando entramos a discoteca a cantar, y yo me canté el Corazón Martino. A ver, ¿qué música cantaste? Ya. ¿Y tú, Gaby, qué cantaste en el karaoke? Corazón Martino. Olé. ¿Y tú, Paz? ¿Qué música cantaste? Yo, a mí, se llama y me falla esa vez. Yo jaleo a Ima y para eso. ¿Qué pasa, Ima? Y también quiero propusiste. Yo, el que está a G, papi, amor, esto, y amor, y ahora vos. ¿Y tú, Gaby, quién no propusiste? A ver, yo la puse en este pantalón, y esa es la bamba, una camiseta debajo, una camiseta por encima. ¿Y también fue voluntario? Ah, sí. ¿Cómo se llama la voluntaria? Yo le voy a Ana, a Ana Lu y la bajo. Y también, más tarde, ¿qué hiciste? Luego, por la noche, llego a mi casa. Luego, antes de terminar el karaoke, tomamos algo por ahí. Yo tomé solo el ahí, porque no hay nada para comer. Yo me almorcé el bocadillo. Pepi, ¿tú has cenado el karaoke? ¿Qué cantar? Sí. A ver, ¿qué cenaste? No. Pesa, sa, sa, sa, sa, no la. ¿Y tu pa qué cenaste? Yo, falta roja, sale a Oque, y luego me voy a ir a lo vivo, a falta roja, y me voy a tú y a verlo a mí, nunca al agua, por el subfite, falta roja y yo. Y también vi caracol a la luz del sur. Y fue mi fada, era Inma, hija de María. Ya, ¿y Dios se por la mañana o para tarde? Lo vamos a las 5 menos 9. A las 9 menos 5, digamos. Ah, mucho. ¿Era por la tarde o...? Es por la tarde. ¿Y qué llevaron tu padre? Mi madre, mi padre y mi hermana. ¿Y tú, Pepi? ¿Qué? ¿Y tú qué te llevaron de ocio? Yo me ve, mamá, José Antonio. ¿Y tú, Paz? Yo, mi madre. Mi madre está fiesta, y yo fiesta en caña. Está mi amigo, en mi mano. Luego, mi padre, mi madre está sola, mi padre está solito y yo voy a casa de cena. Y también, ¿dónde te cogieron? Cuando cogemos la cosa, llegamos hacia los gestores, los vemos. Pues se lo llevaron a otra casa. Y Pepi, ¿y a ti qué te cogieron? ¿Te gusta? No sé. ¿Quién te recogió? Dime a ti. ¿Y tu paz qué te recogió? Yo lo gemí, mi padre, mi madre está feta, tu hija está feta. Mi padre está solito, y mi madre está sola y yo mi hija. ¿Y iba cansado, sí o no? Y yo mucho. ¿Y tu Pepi está cansada de tanto cantar? Espera, sí, poco. ¿Y tu Paz está cansada de poco? ¿Está cansada? Mucho. Descansa sí, mucho. ¿Y ha pasado muy bien de ocio? Yo me pasé bien. ¿Y tú, Pepi, pasaste bien? Me pasé bien. Y Paz, tú, a ver, ¿tú estás pasando bien de ocio? Todo eso bien, todo. ¿Crees que Omina ha sido de ocio? Y luego... Hay más de ocio en la fiesta en la nave, la madre de Isa. Pero, a ver, Pepi, que digo que se recomiendas a los compañeros de asilo si quieres salir otra vez de ocio. Eso sí. ¿Crees que nos mandamos, sí o no? Sí. ¿Y tú, pa? Dígame. Mira, pita todo, el cacao, toda la cena, toda la verdad, que hizo Paqui. Bueno, ya lo despido. ¿Tengo ya o no? Sí. ¿Cómo? Pues, bueno, tu opinión de la Teresa la ha hecho bien. Pues, Pepi. ¿Qué? Y luego viene que nos saca en la fiesta de la nave, la madre de Isa, ¿a que sí? Sí. ¿Y tú, Paz? ¿Tú quién has ganado de 11 ha sido en la fiesta de la nave y la madre de ella? Ya me vacino, la cena de 8, la calle y yo fiesta de la nave. Vamos a quedar gracias a Teresa, le ha hecho muy bien buena pregunta. Y ya, vamos a despedirnos. Adiós. Adiós. Hola, llamo Javier Babuja Llamón. Y voy a hablar de fiesta chavana Bueno, pues yo soy Pablo y te voy a ir haciendo una serie de preguntas. Aquí tenemos tu agenda y vamos a ver un poquito cómo fue la tarde del viernes, ¿verdad? En la que estuviste en casa viendo la tele. El viernes había visto la tele. ¿Y qué viste en la tele? A Play. Ajá. A Play. ¿Alguna cosa en la Play? Pues cosa Play, una película. Una película. Y luego tomaste una cena, una sopa, ¿verdad? Sopa. ¿Quién la preparó? Pues mamá. Ajá. ¿Y qué tal salió? Bien. ¿Estaba buena? Está buena. Sí. Ajá. O sea que fue un día de relajación, ¿no? Relajación, sí. Bueno, luego por la noche, mamá y José salieron a cenar y Javi y María se quedaron con Sandra. Oye, ¿quién es Sandra? Pues Sandra, el vecino, es pucia. Ajá. ¿Y cómo es? Guapa y joven. Ajá. ¿Qué pasa? Que es una chica que a veces se queda con vosotros cuando la mamá y José se quieren ir a dar una vuelta, ¿no? Ah, bueno. Sandra será Oscorea y cosas míos. Ah, entonces vosotros quedáis con Sandra, ¿no? Yo me quedo con Sandra. ¿Y qué pasa? Que es muy guapa. Claro. Y es muy buena conmigo. ¿Sí? Claro. ¿Y qué hacéis? ¿Os ponéis a ver la tele juntos o alguna peli? Sí. Ok. ¿Y María qué tal se lleva con Sandra? Pues bien. ¿Se lo pasa bien con ella? Se pasa bien. Uh-huh. Sí. Bueno, luego el sábado por la mañana, por lo que estoy viendo, la mamá trabajó una horita, ¿verdad? Bajó el servicio. Pero luego ya os dio tiempo a ir a comer por ahí, ¿verdad? Claro. ¿Dónde fuiste a comer? Pues... no sé. ¿Al campo? ¿Al campo? ¿Con quién? Con abuelos, primos, José, mamá, María y yo. ¿Y cómo se llaman los primos? Pues DJ, Papi y Emo. Ajá. ¿Y qué tal son tus primos? ¿Son simpáticos? ¿Son graciosos? Soy ayoso y lo saben pues también. ¿Y son grandes o son pequeños? Pequeños. Pequeños. Sí. Ajá. ¿Y qué comisteis? Pues arroz. No. Uh-huh. Aquí veo también que tomaste salsa de pollo con patatas fritas. Sí, salsa de pollo, patata. ¿Y quién preparó esta comida tan buena? Pues abuelos, pero. Uh-huh. Y por la noche, carne y pasteles de carne. Carne y pasteles de carne. Uh-huh. Por lo que estoy viendo, también estuvisteis de celebración de cumple, ¿no? Pues sí. ¿Quién ha cumplido años? María, cinco años. ¿Cinco años? Sí. Madre mía, ¿y tomasteis tarta para celebrarlo? Pues tarta, el chocolate. ¿Pero de uno, o de dos, o de tres chocolates? Este es el chocolate. ¿Esa es la que se hace en la Thermomix? Sí, esto lo vi. ¿Y qué tal está esa tarta? Está bueno. Está buena, ¿eh? Súper bueno está. Está súper buena. ¿Y qué le regalaste ya a María? Pues regalos. ¿Tú te acuerdas de los regalos o no? Sí. ¿Algún juguete, algo de ropa? ¿Qué le regalasteis? Pues no sé. Porque el otro día yo sé que vino José a recogerte y fuisteis a comprarle un regalo a María, ¿verdad? Claro. ¿Dónde fuisteis? Pues no sé. ¿No te acuerdas? No. No pasa nada. Luego ya el domingo. Ayer tomaste un desayuno bueno. Sí. Porque José fue a traer una cosa que entra muy bien los domingos por la mañana, ¿verdad? Pues fuimos a comprar churros. Unos churros. ¿Tomaste también chocolate? No, leche. Solo... vale, muy bien. Leche y naranja. Y luego también fuiste otra vez al campo, ¿no? Otra vez al campo. Los abuelos, los tíos, los primos. Claro. Y ahora sí, porque antes has dicho que comiste arroz. Ayer sí que el domingo comisteis paella, ¿verdad? Paella, sí. Y luego María se montó... ¿En qué se montó? Pues en pelleta. Estoy viendo aquí en un pony. Pues mira, se ha montado el pony. ¿Pero de dónde sale el pony este? Pues... Eso es de un pony, eso es de los abuelos, de los tíos, ¿de quién es el pony ese? El murciélago se deja montar el pony. ¿Y tú te montaste en el pony o no? No. Tú le sacaste fotografías, ¿no? Yo le sacaba fotos. ¿Y tú eres buen fotógrafo? Claro. ¿Sí? Sí. Ajá. Luego ya por la tarde-noche... Viste una peli, ¿verdad? Perejura. En el vídeo que se llama Brave. Se llama Brave. Ya hablaremos de Brave. Nos lo has comentado antes, lo de Brave, ok. Y os tomasteis una cosa rica, hamburguesa. Hamburguesa, patata y ketchup y Fanta. Estupendo, estupendo. O sea, un fin de semana relajado, pero que habéis estado a gusto, ¿verdad? Sí, a gusto. Muy bien, pues ya nos esperaremos a la sección de cine, a la próxima sección de cine del programa, a ver qué nos cuentas sobre Brave, y ahora nos vamos a despedir. Adiós. Hasta luego. Lo voy a decir. Bueno, Clara, yo soy Pablo y ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el sábado pinté el coche. De lo que estuviste haciendo el sábado, que fue limpiar el coche, ¿verdad? ¿Qué coche? Ay, el coche, mamá. ¿Y cómo lo limpiaste? Pinté el polvo. Le quitaste el polvo, ¿no? ¿Utilizaste una bayeta o qué? Ay, galleta. ¿Y limpiaste también los cristales? ¡Oh, triste! Una cosa, ¿el coche lo limpiasteis por dentro o por fuera? ¡Ah, fuera! ¿Por fuera? ¿Y se quedó bien o qué? ¿Se quedó limpio? ¡Ay, el patio! Se quedó limpio, ¿no? Ok. ¿Qué más estuviste haciendo? Bueno, la foto. ¿Ordenar zapatos? ¿Qué pasa? ¿Que estaban desordenados? ¿Estaban hechos un lío o qué? ¡Ay, la foto! Lo fuisteis metiendo en el zapatero, ¿no? ¿Eso quién lo hizo? ¿Eso lo hiciste tú? ¿Lo hizo la mamá? ¿Lo hizo Marcos? ¿Quién? ¡Ay, la mamá es Marcos! ¿Y tú? ¡Ay, Lara! Tú también, ¿no? Ok. ¿Qué más? Juega Javier. ¿Quién es Javier? Ah, Javier Rosa. ¿Es hijo de Rosa o qué? Ah, es Javier Rosa. Pero y cuéntame, ¿quién es Javi? ¿Pero es un amigo tuyo o qué? Ay, Lara, jugada de Javier. Pero Javier ¿un chico mayor o es un niño? Javier, un niño. Un niño. ¿A ti te gusta jugar con los niños? ¿A ti te gusta jugar con los niños, Clara? Ah, niño. ¿Eso es que sí o qué? Ah, niño, sí. Ok. Javier, ¿es grande o pequeño? Ay, niño es grande. Ajá. ¿Y qué comiste el sábado? La sopa. Sopa, ¿y qué tal? ¿Estaba buena? Ah, sopa, buena. ¿De qué era la sopa? ¿Era de verdura, era de carne o era de pescado? Ay, sopa, huevo. ¿Un huevo? ¿Estaba buena? Ah, buena. Ok. Bueno, vamos a ver qué tal se presentó el domingo. ¿Qué hiciste el domingo? Bueno, mi 3. ¿Qué hiciste? Relajación. ¿Relajación? ¿Qué pasa? Que os lo tomasteis con calma, ¿no? Relajación, calma. ¿Estuviste tranquila en la casa? Sí, calma. ¿La cama? ¿Dormiste hasta tarde o qué? Relajación, la cama. Y luego, veo que también habéis estado relajando en el sofá. Peli. Con peli. ¿Qué pelis visteis? Bueno, pele, pibe, pita, papá y vieja pan. ¿Cuál, cuál? ¿Peter Pan han dicho? Ah, pibe, pita, papá y vieja pan. O sea, a tope, que te hinchaste a ver peli, chula. Bueno, bueno. Y luego también hubo un poquito de higiene personal, ¿no? De arreglarte. ¿Qué estuviste haciendo? Ah, el perro. Estuviste arreglando el pelo. ¿Y quién te ayudó? Ah, sí, la mamá. La mamá. ¿Qué pasa? La mamá te cuida mucho, ¿verdad? La mamá. Ok. Bueno, por lo que veo ha sido un fin de semana interesante, ha hecho cositas, también te lo has tomado con calma, así que muy bien, ¿no? Con calma. Bueno, pues espero que hayas venido con las pilas cargadas porque esta semana nos toca trabajar mucho. ¿Has descansado? Sí. Pues lo que te digo, esta semana toca trabajar un montón. Ahora, no obstante, nos vamos a despedir. ¿Cómo, cómo? A ver, adiós. Ya llegó a la casa. Hola, Pablo, abajo, así. Bueno, pues yo también me llamo Pablo y vamos a hacer un repaso al fin de semana, ¿verdad? Pablo, ¿cómo ha ido el fin de semana? ¿Ha ido bien o mal? Bien. Bien, pues cuéntame un poquito. ¿Qué has estado haciendo? El sábado, ¿dónde estuviste? Carmen, Aje, Alejandro. Esos son tus hermanos, ¿no? Sí. ¿Y dónde estuviste? ¿En la casa de quién? Greño y arroz o hijo. ¿Pero dónde estabais? ¿En casa de los abuelos? Sí. ¿Cómo se llaman tus abuelos? Sí, ¿o quién? ¿Cómo se llama el abuelo? Pepe. ¿Y la abuela? María. Ok, has dicho que comiste arroz, ¿verdad? Sí. ¿Y quién preparó el arroz? ¿Quién cocinó? Cao. ¿Pero quién preparó el arroz? Lo hijo. ¿Lo hizo la abuela? Sí. ¿Y qué tal cocina la abuela? Ella. ¿Pero la abuela cocina bien o mal? Bien. ¿Sí? ¿Y qué más tomaste? Y tomaste un poco de queso, tomaste fruta. Zumo de piña. Ah, un zumo de piña, ¿no? ¿Y qué pasa? Que queso. estuviste todo con los hermanos, ¿no? Sí. Con Carmen, con Ángel y Alejandro. ¿No? Carmen. Vale. Alejandro. Y cuéntame un poco. ¿Erais muchos para comer? Sí, mucho. Mucho. ¿Y cómo fuiste a casa de los abuelos? ¿Fuiste andando o en el coche? El coche. En el coche. ¿Y quién conducía? ¿Conducía tu hermana o conducía tu padre? ¿O tu madre? ¿Quién conducía? Padre. Tu padre. Ok. Bueno, a ver qué hiciste el domingo. ¿Dónde estuviste? En misa. En misa, ¿no? Sí. ¿Y con quién te fuiste? ¿A misa? Anda. Ma. Con la mamá, ¿no? Sí. Y con alguien más. También con la abuela, ¿verdad? Sí. ¿A ti te gusta ir a misa? El Señor, el Niño Jesús. ¿Te gusta? Sí. ¿Y qué se hace? Cuando vas a misa, ¿qué hace? A ver. Ve a la gente, está rezando. Y en arrellado. Hay que ir arregladico, ¿verdad? Afeitado, como tú dices. Estado. ¿Te pusiste guapo? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu día favorito para ir a misa? Máquina. Pero, ¿cuál es tu día favorito? ¿Te gusta ir los domingos? ¿Hay mucha gente o qué? Sí. Uh-huh. Y fuiste con la abuela, ¿verdad? Sí, ok. Y ya después, el domingo, por lo que veo, estuviste también jugando al baloncesto. Jugué y lo acepto. ¿Y con quién jugaste al baloncesto? ¿Con la abuela? ¿Eh? ¿Con quién jugaste al baloncesto? Yo. ¿Tú? ¿Y qué tal? ¿Juegas bien o mal? Bien. ¿Sí? ¿Y la pelota y eso la manejas bien? ¿Cuelas muchas canastas? Sí, canastas. Es buena. Y supongo que también ayer le dedicaste un ratito a escribir en la agenda, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿A ti te gusta hacer la agenda? Sí, me viene mucho. Para luego hacer el repaso del fin de semana aquí con los compañeros en Asido, ¿verdad? Sí, así. Bueno, pues vemos que el fin de semana ha sido interesante y si te parece, pues nos vamos a despedir. Adiós. Soy Paco, que la yo sigo sin mañana. Muy buenas, Paco. Nos vas a hablar del fin de semana. ¿Qué tal fue el fin de semana pasado? ¿Te lo pasaste bien? Sí. Hiciste muchas cosas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues bueno, vas a empezar a contarnos lo que hiciste el sábado. El sábado fuiste a hacer un poquito de deporte, ¿verdad? ¿Dónde fuiste a hacer deporte? A Fofo. Fuiste a la piscina. Piscina. Muy bien. Oye, ¿y quién te llevó a la piscina? Nadar. ¿Quién te llevó a nadar? ¿Papá o mamá? Papá. Papá. Y en la piscina, bueno, también vas con otros compañeros de aquí de Asido. ¿A quién viste ahí en la piscina nadando? ¿Qué compañeros estaban también allí en la piscina? No sé. ¿No lo sabes? Pues no sé, yo creo que según tengo entendido también va... ¿Puede ser que vaya a nadar Pablo? Sí. Va Pablo, creo que también va Javier Moreno. Javier Moreno. Moreno, ¿verdad? ¿Y quién más? Gracias. Taisa, Mónica. Y Yaisa y Mónica. Todos los compañeros, bueno, todos, ¿no? Un grupito de compañeros de aquí de Asido también van a nadar a la piscina los sábados. Oye, ¿y a ti qué tal se da nadar? ¿Tú nadas bien o nadas mal? Mal, mío. ¿Nadas bien o mal? Bien. Bien, ¿verdad? Ya me parecía medio. Seguro que tú nadas muy bien. Porque además estás nadando desde que eras pequeñico, ¿verdad? Sí. Muy bien. Oye, una pregunta que yo siempre le hago a la gente que va a la piscina. Pues yo también voy a la piscina. ¿El agua estaba fría o estaba calientita? Fría. Fría. Siempre pasa. El agua en invierno está muy fría. Dicen que es climatizada, pero es casi que te diría yo que no. Está justo para no congelarnos. Pero bueno, una vez que te pones a nadar ya entras en calor, ¿verdad? Oye, y también estuviste comiendo con unos primos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llaman los primos con los que comiste? Macarrones. ¿Comiste macarrones? Oye, ¿estaban buenos? Sí. Muy bien. ¿Y los primos son pequeñitos, no? Sí. ¿Cómo se llama? Fer. ¿Fer? Fernando, ¿verdad? Que la llamáis Fer. Sí. ¿Y la niña cómo se llama? Muy bien. Rosana. Oye, ¿y Rosana y Fer son traviesos o son buenos? Son buenos. Son buenos, ¿verdad? ¿Y qué hiciste con ellos? Aparte, bueno, que estuviste comiendo los macarrones, ¿estuviste jugando con ellos? Sí. ¿Tú le dejas tu juego? Sí, un perro. ¿Tienen un perro? Sí. Muy bien. ¿Y luego por la tarde qué hiciste después de comer con los primos pequeños? ¿Saliste a pasear? Sí. ¿Dónde fuiste? Un paseo. Un paseo, al jardín, ¿verdad? Sí. ¿Y aparte de pasear por el jardín, estuviste jugando? Sí. ¿Con quién jugaste? Yo puedo tomar. Muy bien, ¿te lo pasaste bien? Sí. Muy bien, estupendo. Y luego todo esto que nos has contado fue el sábado. O sea, que el sábado, muy bien, sí, haciendo un montón de cosas. ¿Y el domingo? ¿Qué hiciste el domingo? ¿Domingo? ¿Domingo dónde fuiste a comer? Al pollo. Arroz y pollo. ¿Y quién te hizo de comer arroz y pollo? Ajo. ¿A qué casa de quién fuiste a comer? ¿A casa de quién? ¿De la? Mi casa. ¿De la abuela? Ay, la abuela. La casa de la abuela. ¿Y cómo se llama la abuela? Carmen. Carmen. Oye, ¿y Carmen, la abuela Carmen, hace las comidas buenas o malas? No, no. Seguro que la hace muy buena. ¿A que no, sí? Que la abuela, siempre la abuela y las mamás hacen de comer muy, muy bien. ¿Y qué hizo de comer la abuela? Arroz y pollo. Arroz y pollo. Como sabe que te gusta mucho, ¿verdad? Te hizo arroz y pollo. Muy bien. Pues me imagino que luego ya el domingo por la tarde descansando, ¿verdad? No, ¿verdad? Que ya después del fin de semana tan movidito, pues nada, ya nos has dicho que te lo pasaste muy bien este fin de semana pasado, ¿verdad, Paco? Sí. Muy bien. Pues nos despedimos. Bye, bye. Hola, mi papi, esto es Mona. Y yo me llamo Teresa. Esto es Tomo. A ver, mira, el sábado, ¿qué hiciste? No. Ah, piscina, ¿con quién? Es Emma, yo. ¿Y con quién voluntaria? Está, pero ha estado con Ima. Ima, sí, pareja. Paz y Verónica. Mica, sí. Y ya. Luego por la tarde, ¿qué hiciste? ¿A ti? ¿Esto, no? Sí, negra. ¿Y qué? ¿Ha pasado muy bien? Esto es viejo, vi. Y ya, más tarde, ¿a dónde te fuiste, Pepi? Nena, hija, nena, a comer. ¿A comer? ¿Con quién? Nena, yo, Pepi, yo. Pero, digo, ¿a dónde jugaste? Mamá, yo. Junta. Vale. Eso fue el sábado, ¿no? Yo, sí. ¿De domingo? Sí. A ver. ¿De domingo qué hiciste, Pepi? Esto es para papá. ¿Te fuiste al cine, no? Sí. ¿Con quién? Papá, yo, soy papi. Yo. ¿Ya has tomado agua al cine? Sí. A ver, pero ¿qué cine viste? ¿Qué? Esta. Me. Vale, ¿te gustó? Mucho, nana. ¿Y con qué viste? Papá, soy yo. Yo, papi. Y nana. Y luego cenaste, ¿no? Nana, sí, de casa, Juan. ¿Qué cenaste? Yo, Juan. Yo, pues es po. ¿Nos despedimos ya, Pepi? Yo. Ni más, adiós. Adiós. Televisión. Hola, me llamo Abel. Yo soy Paco. Y os vamos a hablar. Y vamos a hablar sobre la liga. Bueno, como iba diciendo, la liga va bien, pero hay bajas en ambos equipos, como en Madrid, que ha perdido casi internacionales buenos. Y el Barça también ha perdido internacionales, como el portero. Valdés, seis semanas de baja. Y la FIFA amenazaba con anular el partido de la selección española. Porque resulta que había apartado Vicente Bosque y el seleccionador sudafricano. Habían pactado un trato, seis cambios. Y el árbitro se saltó el árbitro, en vez de conceder 6, concedió 7. Y el entrenador de Sudáfrica no estaba esto y se estaba saltando las reglas, el árbitro. O sea, que dice el reglamento máximo 6, no 7. Y ahí se saltó las reglas, se lesionó Valdés, por cierto, de aquí, de esta parte, del ligamento cruzado de la pierna derecha. y va a estar y va a ocupar la titularidad Pinto, que el Madrid está tercero, ha ganado 0-5 a la Almería, el Barça ha ganado 4-0 al Granada y el Atlético de Madrid ha ganado 7-0 al Getafe. O sea que ahora mismo la clasificación la lidera el Barça, el Atlético de Madrid y el Madrid. Y el Villarreal también. Pero ¿qué lo ha dicho el Abel sobre España? Porque entró el PP Reina. Sí, y no debería haber concedido el séptimo cambio. Un partido se concede 6 cambios y no 7 cambios. Y eso que me yo ese partido que porque yo que estoy a un poco de pena porque se ha roto el verde. Sí, porque hemos perdido uno de nuestros porteros buenos, de nuestros porteros. Si ahora tendrá que Vicente Bosque buscar otro portero que esté en activo, que esté activo para la selección. Pues, hombre, Casilla. Si a las malas hay que llevar uno más, pues De Gea. De Gea, están diciendo Vicente Bosque para sustituir a Bardet, Casilla, pero en la selección española, pero están diciendo que se puede llevar a De Gea. Están diciendo. Hombre, muy a las malas. Pero vamos, que Valdés se supone que va a estar bien. Sí, es que yo me quedé congelado cuando vi la lesión de Valdés. Yo me quedé así, cao. Pero yo lo vi, yo a Valdés ahí en el suelo así. Sí, estaba cojeando, no podía. Oye, ya que estamos un poco con la liga y tal, contanos también qué tal va la cosa en la Champions. En la Champions, pues hoy hay partido. Sí, hay partido, sí. Hoy juega el Atlético y el Barcelona, los dos juegan hoy. Sí, tú más. El A1, el Barcelona, y el Canal Plus, el Atlético. El Atlético contra el Zenit de San Petersburgo. Me gusta, sí. Y el Barcelona, el A1 contra el Ajax. ¿Y cómo lo tienen? ¿Quién es favorito en esos enfrentamientos? Pues el Atlético ya tiene todo clasificado. Solo falta que puntúe allí en San Petersburgo. ¿El Barcelona también lo tiene hecho? El Barcelona, sí, que no sé cómo. Lo tiene hecho, pero que no baje la guardia, porque a ver si un golpe de Milan, pero tiene casi hecho. Sí. Por no decir hecho el Barça. Sí, sí. Y mañana en Madrid. Y la Real. Sí. Yo creo que gane en Madrid. Y si la Real no gana, tiene ya un pie y medio fuera. La Real lo tiene muy, muy, muy difícil. Sí, sí. Tienen que jugar contra el Anoeta o fuera. Lo tiene muy difícil si quiere. Si quiere pasar, lo tiene muy difícil. Y una cosa. ¿Y lo peor? Bueno, el hábito que le pueda tocar a los equipos españoles. Que no nos toque en octavo, o que no nos toque casi en la fase final de este grupo de cada uno de los españoles, que no nos toque a Howard West. Esperemos que no nos toque, porque ese tiene mala yo no quiero decir mala leche. Pero ese que dice, se me cruzan los cables, empiezo a sacar tarjetas. Y como le toca al Atlético de Madrid a ese árbitro, la tenemos chungo. Sí. Nada más. Y nada más. Adiós y hasta la próxima. Hasta luego. Hola, soy Ana. Y yo, Abel. Y vamos a hablar de una serie que se llama CSI Miami. Sí, pues CSI, como bien ha dicho Ana, es un equipo de investigación que investiga los asesinatos, que quién es culpable, quién es ladrón, y lo pone toda la tarde, ¿no? Lo echan en FDF y en NG. Y en lo echan también. Y son un equipo de investigación que por lo menos encuentra un cuerpo. Y resulta que el arma homicida, porque también hay una forense, que es la que le da las cosas a los investigadores, al CSI. Y esto va investigando qué puede ser el arma y es culpable, porque no se sabe quién es culpable. Y va investigando hasta que dan con el culpable. Y es una serie Horatio, que es David Caruso, etcétera, ¿no? ¿Tú sabes a dónde la empieza o no? Pues no. Yo más o menos. Yo creo que lo que empieza después de la extravecina. Sí, lo ponen normalmente los sábados, ¿no? Sí. Los sábados después de CSI Nueva York, ¿no? No, ¿tú qué dices? Sí, lo pone después, ¿no? Lo ponía antes. La que se avecina no lo pone. Cuando se terminaba la que se avecina, empezaba el CSI Miami. Sí, pero ahora la has cambiado. Ya lo sé. Pues ya está. No me refería a que tú habías dicho. Mira, no lo sé la hora, exacto. De modo, yo sé que lo echan después de la que se avecina. Sí, en factoría de ficción. Que saben que... Eso ya lo sé. Y de hecho, para nosotros es de un nombre, como he dicho, David Caruso, que es el detective Horatio Cain, más otro actor que no me acuerdo cómo se llaman. Hay un capítulo que sale un chico que tenía como una especie de tornillo o algo así clavado en un ojo. Sí. Y también en uno de los capítulos salía el cantante Justin Bieber. Ah, no, sí, no. Sí, sí. Justin Bieber me encanta. También salía como posiblemente culpable. Y después Pau Gasol en otro capítulo. Pobre Justin Bieber. Pero ya son casos que se resuelven, pero que tienen que estar investigando horas y horas, porque no saben quién es el asesino. Lo mejor, para mí, cuando investiga este culpable y mete un poco de esto, de intensidad, por saber quién es. ¿Y lo peor qué? Lo peor. No se me ocurre ninguno con peor. Esto. A mí lo mejor es todo. Lo peor, nada. Igual. Yo esto lo veo. Bueno, lo veía en verano con mi hermano Tomás, que también le gusta muchísimo estás en Miami. Y yo solo. ¿Quieres decir algo más o ya nos despedimos? Nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Hola, mi madre, ¿qué ha sido? ¿Me va a hablar? Patrona. Mi novela me encanta mucho, Esta es la buena noche, la nueva. Me encanta mucho el programa y me encanta todo. Y a ver, ¿cómo se trata esa novela? A ver, es una novela, bien, Bratruna, una chica que se llama Gabriela y otra casa se llama Antonia, es rica. Y Gabriela es pobre, tiene dinero, no tiene, y es padre se llama Tire, tiene oro, y tiene tierras. Y su hijo se llama David, su amor es hijo de Antonia, se llama Alejandro, y ha creado ese rostro de ella, el único, porque él se llama Verónica. El nombre es una chica, es mate de Dile, de Cuardo, y el rostro es por el rostro iniciado. Es Bastrona. ¿Y hay chica? Sí, se llama Alejandro, Eduardo, y más chicas, Irene, Patricia, Antonia, y el chico, su padre, Gabriela, se llama Tire, es su padre. Y su hijo, Patrona, se llama Verónica, se llama David, es su hijo. Y Patrona es Verónica, la hija de Antonia. Y las hermanas se llaman Irene. Y la prima es Patricia. ¿Y a qué hora lo ves? En lo ves la web. La web, sí. Vale. Uh-huh. A ver, ¿cómo se llaman los chicos de la novela? La novela. Alejandro, Eduardo, un marido se llama Manco, otro que se llama Jesús, otro que se llama Pedro y otro que se llama Jique. ¿De la chica cómo se llama? La chica, Gabriela, aquí te el rostro, Verónica, Antonia, es madre, su madre, Irene, su prima Patricia, y su madre, Patricia, se llama Jaque, y una segunda se llama Silvia, y otra se llama Laura. ¿Por la tarde o por la noche? Por la tarde. A ver, ¿con quién la ves? Yo con mi madre. ¿Con tu padre? Sí. Pero va, bueno, pero va a cenar. Sí, va a cenar una pizza y agua. ¿Y te gusta esa novela? Sí, pues la Patrona, esta, una viva. Y Julio es el justo, el nombre, el que hacía por el Patrona soy yo. Y él mandará el Patrona, la casa, tierra y de oro. Y de oro, tiene dinero, la tumba, es padre de Verónica, se llama Tire. Dinero, la tumba, de abajo. Lo mejor de la novela. Lo mejor de la novela. A mí es mejor era Antonia, la madre, más guapa, tiene joyas, tiene ropa de los costos, y a mí me gusta mucho su hijo Alejandro. Me enamoró Verónica, el hombre de él. ¿Y lo mejor? Lo mejor, de Irene, Patricia y David. Y al final, ¿te ha gustado? Sí, una cena, pues bien. Bueno, ¿te hago más de la novela? Más de la novela, hecha la nueva, ¿eh? Y me reviste, pero tengo huide, y es Patrona, una novela nueva. No te pides, ¿te hemos llegado o no? Sí. Adiós. Adiós. Yo me llamo Paco Gadera. Y yo me llamo Abel. Y bueno, yo vamos a hablar de un programa, de un programa de la tele, El Hormiguero. Lo echan por la noche. Pues tiene tres. Después de los teleriario. Sí. Después de teleriario y después de los de deporte y el tiempo lo pone. Sí, sí. Ese programa me gusta mucho y su producto, eso que me gusta mucho, son muy chulos. Y ahí en el programa ese salen algunos famosos, ¿no? Sí, la otra vez estuvo Valdés. Sí, el Valdés. El portero del Barça. Estuvo al principio de los Migueros, al principio de los capítulos, ¿no? Sí. Estuvo Iker. Iker también. También. Sí. Y también están estadounidenses como muchos actores buenísimos como Tom Hanks, sí. Como cantante, como Melody, Flo. Y también Sergio Dalma, ¿no? Sí. Háblame de los otros personajes que salen en El Hormiguero y de los experimentos que hacen. Bueno, hay de estos compañeros nuevos en El Hormiguero que Mario Vaquerizo, ¿no? Sí, Mario. No, pero digo de los colaboradores. Ah, de los colaboradores. Pues, antes salía Flippy, por ejemplo. Flippy, pero ahora ya no está. A ver, ¿quién sale? Sale. ¿Cómo se llama este? No sabemos. Marrón. Marrón, Marrón es uno de ellos. Marrón, sí. Marrón, que Flippy, como ya sí, no está, sí. no hacía experimento, pero ya sí, no sí. está. Y Marrón está en el lugar de Flippy. Sí. Y luego hay uno, un señor así, digamos, semicalvo. Sí, semicalvo. El hombre de negro. Sí, el hombre de negro. El negro. Damián. No sé qué. No me acuerdo del compañero. Y unos cuantos más, sí. Y el presentador, Pablo Moto. Hombre, Pablo Moto. Sí. Sí, porque es bueno. Y luego está Tranca y Barranca. Ah, sí, sí. El hombre de negro, que hace un experimento también. Sí, muy chulo. Exageradísimo. Sí, sí. Y luego está Marrón, que Marrón se carga de la física y la química. Ah, sí, de eso, sí, sí. De cómo una botella, poniéndola con hielo seco, con agua, sale disparada y da justo en la diana. Sin que toque el ojo de ninguno, de un espectador, porque se ponía un espectador detrás. Sí. Y tenía que darle a la diana. Pero con esto, con hielo seco. Con hielo seco y mezclando agua. Una cosa muy rara. Hablame un poco del presentador. Pablo Moto, exactamente, ¿cómo es? Hombre, ¿cómo es? Pues Pablo Moto porque es simpático, gracioso, cariñoso. Sí, y algunas veces gasta bromas. Como a su compañero. Sí, con su compañero. Dice, ¿dónde me tengo que...? Ten cuidado, a ver si la cargamos el diablo. Sí, sí. ¿Te acuerdas que dice así algo? Sí, sí, sí. Y bueno, tiene algunas veces se pone gomina. Sí, sí, sí. Y otras veces cuando Mario le dice, tú aguanta ahí. Tú aguanta ahí, yo. Macho, ten cuidado. Sí, sí, sí. ¿Esto para qué? No sé qué, no sé cuándo. Sí, y nos partimos el culo de risa con él. Sí. Sí. Lo mejor. Bueno, lo mejor los experimentos. Pero lo peor... Lo peor... Que nunca le salen. Que nunca le salen. Es que nunca le sale uno. Nunca le sale, por lo menos Marrón le dice... Venga, tira esta pieza de dominó. Y dice... Vale, la tiro, pero no le sale nunca, no le sale nunca. Pues lo mejor... Lo mejor para mí... porque a un coche ahí ahí dentro de una persona el coche se va hay una piscina con agua. Sí. ¿Y sí, cuál es lo peor? Porque lo peor pues ninguno. Adiós. Hasta luego. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar sobre malas pulgas. Son los perros que se pega a uno a otro. Que pega a uno a otro son los perros. Son mucho los perros son fuertes porque los perros son que tiran mucho en su collar y la persona lo tira al suelo y eso no es que está ahí uno momito que haciendo los perros el perro que está aquí, ¿no? Aquí en la puerta. Cuando él ladra, cuando vienen los gente, quieto, ahí sentado, quieto, y después sigue, sentado. Y eso para qué, que no ladre mucho. Pues, ¿vas a decir algo, Pablo? No, yo no he visto esto, pero tenemos aquí a Mónica que te va a hacer unas preguntas. ¿A qué hora es mala puga? Pues hecha a las 10. ¿Qué día? ¿Qué día? Ah, día. Pues hecha los sábados y domingos. ¿Y te gusta mucho? Me gusta mucho. ¿Te gustó la película? Son los perros. Digo que si te gustó. Es una serie, es una serie. Me gustó. No. Es que si me gusta, es que a mí me gusta la programa que no. Que está. Pegando a los perros, que eso no me gusta. ¿Soy bueno o es malo? Soy mucho malo. A ver. ¿Y a ti te gusta mucho? Me gusta poco. ¿Y a qué hora se acabó la película? Mala época que termina, pues termina a las 11:45. Muy temprano. Ah, vale. A ver. ¿Algo más que nos quieras contar? Sí. Que... Los perros que... Es que los perros están luchando a uno a otro, no puede a pegar a los perros. Eso no vale. Eso no vale. Eso es un respeto de los perros. ¿Por qué? Es que mi primo, que tengo los perros de la huerta en el campo, que zurra mucho, que zurra mucho, ladra mucho, sale los dientes comillas, y eso no me gusta. Yo eso no. Es que yo lo todos los días, los sábados y domingos, por la mañana, echa a las 9, pesa a las 9, y pesa a las 9 y termina a las 12 menos cuarto, y no puedo haberlo tú. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Marina. Y yo, Abel. Y lo ponen los viernes en Antena 3. Y más o menos no sé a qué hora lo pondrá. Lo ponen después del telediario, sobre las 10 por ahí. Puede ser, sí. Y son gamberros. Que resulta que gastan bromas los mayores gamberros, que gastan bromas los mayores a los jóvenes. Y por lo menos hay uno que me hace risa, que por lo menos dicen, bueno, te espero aquí y tú encárgate de entretener a la chica de dentro del banco. Y así aprovecho para entrar y nos llevamos todo el dinero, ¿vale? Ok, recibido. Así. Empieza cantando bromas. Y a mí me gusta lo del centro comercial. Que había uno sentado, un joven sentado, y de abuela, de anciana, uno que era extranjero o algo así. Sí, que ese es muy bueno, esa parte. Dice, perdone, ¿por dónde se sale de ahí al centro comercial? Dice, mira, usted baje por aquí, sigue el pasillo por aquí a la mano derecha, y etcétera. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Los que la lían siempre. Los mayores. Pero los mayores son ancianos. Ancianos, siempre la lían. Y que se dedican a gastarle bromas a la gente, claro, ¿no? Claro, a los jóvenes. Igual que los jóvenes le gastaban bromas a los mayores, ahora los mayores le gastan bromas a los jóvenes. Uh-huh. ¿Y esto entonces qué día lo ponen? Los viernes. ¿Los viernes? ¿A qué hora? A las 10. A las 10. ¿Y esto es divertido? Sí, muy divertido. Sí, es divertido. Esto, ¿por qué os gusta el programa? Porque nos partimos de risa con ellos. Al principio yo veía, bueno, puedo verlo, pero ya me enganché. Para mí me pasa lo mismo. Lo veo, no digo nada, pero al principio me río. Y sobre todo cuando digo, a mí me gusta este que dice, vamos a ver al compañero, le dice, por aquí se baja, por aquí, por abajo. A mí también me gusta eso. ¿Eh? Y luego cuando dice, ¿te acuerdas aquella vez que está la otra vez que estaba el viernes pasado que estaban diciendo al dependiente de Vodafone? Dice, ve a esas dos chicas, pues si quieres te hace un trío, pero o me das 5 euros y no lo cuento. Eso también fue gracioso, me gustó. Qué bueno, ¿eh? Ay, que me... ¿Decimos algo más? Sí, son parecidos, son cámaras ocultas que ponen. Que verdad, coge a ancianos de una residencia, los maquillan y luego le ponen las cámaras ocultas que están detrás. Y luego cuando terminan, Pues entonces ya le dicen los productores que es una broma, no sé qué, etcétera. Eso también me hace un poco de gracia y todo eso. Lo mejor. Y al principio la joven se queda impresionada, pero yo, eso está bonito. Lo mejor. Lo mejor. Lo anciano. A mí lo mejor fue lo anciano también. Cuando le gastan bromas, cuando ponen la música de carretera al infierno. Eso también. Pues bueno, hasta luego. Adiós. Hola, me llamo Enrico. Me gusta Asia. Tortugas ninja. Muy buenas, Diego. Esta tarde nos vas a hablar de las tortugas ninja. Bueno, ¿a ti te gustan mucho las tortugas ninja? Sí. ¿Sí? Oye, ¿cómo son las tortugas ninja? ¿De qué color son? Naranja. Son de color naranja y también las piernas y los brazos los tienen ¿de qué color? Marrón. Otro es marrón. Y verde también, ¿verdad? Sí. Oye, tú ves los dibujos animados que no sé si ahora pondrán todavía, pero hace unos pocos años ponían dibujos animados en televisión de las tortugas ninja. ¿Tú lo has visto? Sí. Oye, las tortugas niñas luchan contra pues gente que es malo, ¿verdad? Con los malos. Oye, pero aunque ellas son cuatro tortugas, son iguales, pero llevan los antifaces de distintos colores, ¿verdad? ¿De qué colores llevan los antifaces? Jaja, tifú, rojo, alía. Y lila. Tienen cada una, se diferencian porque llevan el antifaz de distinto color. Y también llevan armas distintas. Una vemos aquí. ¿Qué armas lleva la del antifaz azul? Una espada. El palo rojo. Sí, otra. Un palo como. Parece que es como un sable de estos japonés. Y el trozo de hierro. Sí, eso es como un trozo de hierro que se mueve. Tiene un nombre, los japoneses. Esto es una cosa que utilizan los japoneses para luchar. Que no sé cómo se llama, pero son como unas cosas de madera que se mueve y se lo tira al malo y lo deja ahí un poco bastante mal. ¿Y esto también? Eso, a la espada. Una espada también como... Sí, es una espada. Una espada distinta a la otra, pero también una espada. Oye, ¿y tú sabes que estas tortugas ninja se volvieron tortugas por una fuerza radioactiva? Ah. Y que le sirvió para poder luchar contra los malos. Y ellas como... Y que viven también en una cloaca, hemos visto en internet, que vivían junto con un doctor, que se convirtió en una rata. Por una fuerza radioactiva se convirtió en una rata y convirtieron a las tortugas ninja también en luchadores o algo así, no sé muy bien. De luego, quien conozca a las tortugas ninja y me esté oyendo dirá que menudo desastre. Oye, ¿y tú sabes los nombres de las tortugas? ¿Cómo se llaman? Yeah. Ellas tienen nombres de pintores italianos del Renacimiento. ¿Tú sabes cómo se llaman? Leonardo, Kundalaki, Leonardo. Muy bien. Oye, ¿ellas son muy fuertes? Muy sí. ¿Y pueden contra todos los enemigos? El marido, sí. Muy bien, ellas son muy fuertes, claro, y luchan contra los malvados, pero claro, como tienen los poderes que tienen, pues siempre ellas ganan. Oye, y aquí estamos viendo a las tortugas en un catálogo ya de los juguetes, porque estamos ya en noviembre y enseguida se acerca por ahí la Navidad. Estamos viendo a las tortugas en un catálogo de juguetes del Carrefour. ¿Tú estas tortugas por qué me las has enseñado? Las tortugas ninja. Esto es lo que tú quieres pedir a los reyes. Sí. Esta Navidad. Sí. Las tortugas ninja. Sí. Pone una cara de felicidad. Pues nada, tú pídelo y oye, a ver si te has portado bien, has trabajado bien y tal, pues a lo mejor te lleva una sorpresa y te lo pone. Lo que pasa es que son cuatro, ¿eh? Y aquí pone que cada una vale 14 euros. O sea que las cuatro a 14 euros sale un poquito caro. Pero bueno, con una a lo mejor está bien, ¿no? ¿A ti te gustan mucho las tortugas? Sí. Oye, ¿pero siguen poniendo dibujos de estos en la televisión? Sí, señor. ¿Sí? ¿Tú las sigues viendo? Pues nada, Pablo. Diego, pues lo que he dicho, si esto es lo que quieres para Navidad, el regalo de Navidad, pues nada, a escribir la carta, a trabajar bien, a portarse bien y a lo mejor hay un poquito de suerte. ¿Tú qué crees? ¿Habrá suerte o no? ¿Te lo traerán los reyes o no? Sí. ¿Sí? Bueno, esta es la primera entrevista y lo primero que hablamos en la radio ha sido de los Reyes Magos, o de la Navidad. Enseguida ya empezará la temporada navideña. Sí. Pues nada, Diego, nos despedimos. Sí. Adiós. Me llamo Gaby, llevo terminando la programa 19 y un compañero que para hablar algo, la cosa bien que lo hace Pablo, la programa la radio. Y te doy gracias a mis compañeras, son muy buenas. Y le doy un saludo a Abel, que hace desde Chipado para hablar la grande ha sido con Pablo y con Paco Talera, que era mi hermano, porque la quiero mucho. Y ya, un mensaje más. A hacer deporte, tomar mucha fruta, beber un poco de agua, más lejía, cachar hombres motores y mucho más. Y ya nos pedimos. Adiós.